es MediaMarkt, es MediaMarkt. Menos mal que comparado antes de comprar. MediaMarkt, porque yo no soy tonto. Deja ya de dar vueltas, ahora se lleva.